Ahí le va, para todos mis compas. Aunque nos duela, compadre, los bohemios. A mi modo he vivido la vida, pa' vivirla no hay método escrito. A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí un poquito. He aprendido a llorar en la vida. Y también a gozarla bonito. A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando. A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me han ido enseñando, unas veces gozando con ellas y otras veces por ellas llorando. A mi modo que sean mis sepelios, que se sirvan tequila y cerveza, que me toquen bohemio y lavanda, que en ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas y a mi modo sea mi despedida, que donde yo vaya yo me iré contento por haber vivido a mi modo la vida. Y no me llores, chiquita, solo recuérdame. Los bohemios, compadre, los bohemios. A mi modo quisiera decirles a mis padres cuánto los adoro y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro. Ellos son mi riqueza más grande. Mi madre es diamante y mi padre es de oro. A mi modo que sean mis sepelios, que se sirvan tequila y cerveza, que me toquen bohemio y lavanda, que en ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas y a mi modo sea mi despedida, que donde yo vaya yo me iré contento por haber vivido a mi modo la vida.